Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Bueno, ya elongamos, ya pusimos los músculos calentitos para empezar lo que sería la temática propiamente dicha del programa, metiéndonos sí en la política, en la economía y en lo que marca el ritmo de la argentinidad toda en estos días. Bien, entremos al tema electoral, Carlos. Así, de lleno, Blum, sin medias tintas. ¿Sabes qué? Me parece que estamos en este escenario ya definido los precandidatos, ¿no? Uh-huh. De que yo me lo estoy imaginando que es un torneo de fútbol. Sí. Donde, ¿viste? Van perdiendo los primeros. Sí. Pareciera que nadie quiere ganar. Nadie quiere ser campeón. Nadie quiere ser. Entonces, todos cometen errores que vos decís, no puedo creer que esté pasando esto, ¿no? No puedo creer que Scioli y Zanini hagan determinadas cosas, que Macri haga otras, tan torpes como la de Scioli y Zanini, sí. Que, no sé, Massa haga, sí, Massa la suya, pero todos juegan a perder, como si todos estuvieran haciendo cosas para jugar a perdedor, ¿no? A mí me impactó de una manera casi dolorosa la puesta en escena casi tonta del subtren Metrocleta. Ajá. No sé si lo viste. El Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, sí, presentaron una idea, porque viste que todo es solo marketing, ¿no? Sí, claro. Entonces crearon un día el hashtag subtren Metrocleta. ¿Qué significa? Que tenés que viajar en subte, en tren, en el metrobús y en bicicleta, ¿no? Uh-huh. Y estaba Santilli, Rodríguez Larreta, Macri, Gabriela Michetti, y se me escapa algún... Sí, más o menos los funcionarios, la primera línea del macrismo. Claro, y fue durante el momento en que la ciudad se estaba quedando sin electricidad prácticamente, volviendo los cortes y con demás, el pico, ¿no?, de baja temperatura. Claro. Entonces, gente pasándola mal, sin gas, sin electricidad, sin agua. Digo, ¿cómo se dejan arrastrar por el marketing? El marketing dominó la política, absolutamente. No se discute de nada. Sí. Sí, digo, yo en algún sentido, y pensaba esto cuando veía parte del debate, ¿no? Del debate de la ciudad, de los candidatos a jefe de gobierno de la ciudad. Sí. Donde queda más o menos claro el tema del discurso, ¿no? El tema de... ¿te acuerdas antiguamente que se decía el que habla bien es tal o habla bien tal persona? Se elogiaba a un político según cómo hablaba, no según cómo hacía. Sí, que tenía... Sí. Pero tenía un tipo de arenga, y no lo digo con nostalgia, ni digo que fuera mejor. Lo que quiero decir es que había una especie de contenido que uno sentía como más propio, ¿no? Ajá. Aunque el propio sea fuera parte de ese colectivo al que pertenecía el político. Hoy en día... da la sensación de que los candidatos tienen como una especie de facilidad para ir al eslogan, para ir a la consigna, para ir a la... ¿Viste como cuando uno empieza a estudiar algo y no es un estudiante avanzado, ¿no? Sí. Entonces empieza a repetir los fundamentos, porque lo que aprende son los fundamentos, ¿no? Claro. Se lo nota así, y a lo mejor, y la hice un poco larga lo que quería decir, pero... A lo mejor en esto que vos decís se explica en el sentido de los errores, digo, de que no saben mucho, ¿no? De que no son muy expertos en lo que hacen, por así decirlo. Y una cosita más que era lo que quería decir a propósito del tema del marketing. Que esto que se está diciendo también los esculpa un poco, ¿no? Y no estoy contradiciendo lo que vos decís. Lo que quiero decir es que el marketing le gana a la política, pero también habría que decir que los políticos eligen abrazarse al marketing. Sí, claro. Porque si no quedan como que son víctimas del marketing. Y en realidad ellos van hacia el marketing. Sí, sí, porque va más fácil. Ajá. Porque los políticos se han convertido en maquinitas o robots especializados o caracterizados en procesos electorales. Claro. Porque como se trabaja en el hiper recontra corto plazo, lo importante que yo tengo que lograr es cómo ganar la próxima elección, cómo ganar el próximo escenario, ¿no? Entonces, nadie se prepara a 10 años o a 15 años. Uh-huh. Se preparan a 6 meses. Uh-huh. Y entonces, en 6 meses, bueno, podés saber de todo sobre la ciudad de Buenos Aires. Bueno, voy a citar un ejemplo. Mariano Recalde y Martín Lustó. Y sí. No digo por esto, no quiero hacer larretismo. No, no, pero queda fuera la reta, sí, porque tiene una experiencia de gestión. Tiene una experiencia de 8 años de gestión. Ok, sí. Se entiende bárbaro. Pero Martín Lustó estuvo hasta hace... ¿Cuándo se fue del gobierno del Ministerio de Economía? ¿En 2009? Sí, 2000... Porque él fue de la... Postcampo. Postcampo, 2008, uh-huh. 2009. Uh-huh. Así que en el 2009 estaba en el Ministerio de Economía de la Nación. Uh-huh. Y venía del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que se puso a estudiar desde el 2010 hasta hoy en la Ciudad de Buenos Aires para ser jefe de gobierno. Uh-huh. Todos sabemos que no. Y Mariano Recalde viene de hacer... asesor de su padre en el estudio jurídico, laboralista, uh-huh. prosegetista y de Aerolíneas Argentinas. ¿Cuánto sabe del gobierno de la ciudad? Uh-huh. ¿Cuánto sabe de los vericuetos de la ciudad de Buenos Aires? Uh-huh. Si nadie se prepara, ¿no? Con fin de ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro, voy a decir una de las tantas estupideces que dicen los periodistas, que Giuliani, el exalcalde de Nueva York. Él se preparó para ser alcalde de Nueva York. Uh-huh. Y cuando tuvo la oportunidad de ser candidato a presidente, dijo que no, porque no estaba preparado, porque no quería, porque no era su objetivo de vida. Uh-huh. Es decir, pareciera que ser intendente o jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es un premio menor. Como sí. Randazzo que dice, no, yo la provincia de Buenos Aires. No, yo estoy para el presidente. Uh-huh. Y salgo, ¿no?, la provincia de Buenos Aires. Digo, es un cargo por demás, llamémosle, desafiante. Sí, sí, sí. Y salvo que Scioli demuestre lo contrario, en unos meses, es garantía de que no vas a ser presidente. ¿No? También. Claro, porque nunca en la historia de la República Argentina... un gobernador electo en democracia logró la presidencia de la nación. Parte de lo que se dice en este sentido, y vale la aclaración por si alguien no lo sabe, es que, bueno, precisamente la provincia de Buenos Aires tiene tal complejidad y es tan inasible y tan ingobernable que se lleva puesto o quema las aspiraciones de cualquiera. Esto, por eso hice este jueguito con lo de Scioli. Y ahí estoy volviendo un poquito, ahora quiero volver a lo que es tu... tu habitualidad o tu concepto, digamos, que lo has mencionado varias veces, digo, bueno, esto es lo que tenemos, digo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. No idealicemos la política, no idealicemos la Argentina, no idealicemos la democracia, digo, ¿qué hacemos con estos elementos que tenemos, con estos artículos, con estos productos, tal cual. Condimentos. Uh-huh. Bueno, hacemos la comida que mejor podamos hacer, ¿no? Sí, el ejemplo del médico. Yo siempre doy el ejemplo del médico, que no sé si lo hice acá en el micrófono, pero lo hago habitualmente. Esto de que uno va al médico y le dice, bueno, tendría que dormir más, hacerse menos problemas, comer más sano. Me está diciendo que sea otro, ¿no? Claro. Dígame qué hago con esto que soy, porque si no soy otra persona, ¿no? Claro, entonces, la Argentina es esto también. Obviamente, no vamos a dejar desde acá y de donde sea... A propugnar porque sea un poco mejor. Tenemos que ser un poco mejor, ¿no? Porque lo que tenemos no es bueno, ¿no? Uh-huh. Digo, mientras haya medio chico, un chico, que pase hambre o tenga frío. Ayer fue una escena casi, bueno, dolorosa que vi, de un chiquito tendría unos 8 o 9 años, que fue con su madre en un carrito de ese supermercado con una garrafa vacía, a comprar, y estaba todo desabastecido, y en el lugar le dijeron, no hay más, hay paro de, ¿no? Y el chico dijo, y ahora llorando decía, y ahora cómo le calentamos la leche a mi hermanito. Ajá. Digo, claro, no, yo no me conformo con esta Argentina, digo, por más que es lo que haya, uh-huh, uh-huh, la verdad no me va lo que va, lo que hay. No, naturalmente, y hay tantísima gente a la que no le va. Y uno podría decir que hasta tratando de ser benevolente, que a la clase política misma no le va, ¿no? No. Tomemos un pedazo de la buena intención de la política. El problema es que hay distintos, cada quien propone distintos caminos que en el fondo se parecen y que en el medio. A veces la política es como las discusiones, ¿no? Viste que hay un punto cuando uno discute, terminás discutiendo para ganar la discusión. Ah, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Perdés de vista cuál era el inicio. Aparece de el ego, aparece el ego y no. Y no, parece no, que un poco bastante la política argentina en los últimos tiempos tiene un poco de esto y un poco de a ver quién puede más, quién le tuerce el brazo al otro, ¿no? Una especie de pulseada. Entonces por ahí, claro, se pierde el objetivo teórico, práctico, de esto, modificar la vida de la gente para bien, como se supone que es la actividad política. Vamos a ver en el próximo bloque a ver si podemos tirar algunos datos para esclarecer un poco la situación. Ahí vamos entonces.